Ramsés el Maldito. Elliot estuvo a punto de perder la conciencia. Volvió a cerrar los ojos y luchó por llevar aire a sus pulmones. La mano izquierda, que seguía aferrando el bastón, estaba insensible. Podía oír a los guardias, que arrastraban a Ramsés por las escaleras. Era evidente que se resistía, pero eran demasiados. Y la mujer había desaparecido. Entonces escuchó de nuevo los arañazos de sus pies sobre el suelo. Se asomó por el borde de la urna que lo ocultaba y la vio avanzar hacia el extremo opuesto de la gran sala. Tambaleándose, respirando todavía entrecortadamente, desapareció por una pequeña puerta de servicio. En el piso inferior se había hecho el silencio. Al parecer se habían llevado a Ramsés del museo, pero sin duda volverían a investigar en poco tiempo. Haciendo caso omiso del dolor de su pecho, Elliot avanzó lo más rápido que pudo hacia el fondo del salón y llegó a la puerta justo a tiempo de ver a la mujer desaparecer por una escalera. Elliot se volvió rápidamente hacia las vitrinas y vio que el pequeño tubo seguía allí, brillante bajo la luz grisácea. Se arrodilló con esfuerzo y lo recogió. Tras cerrar el tapón, se lo guardó en la chaqueta. Entonces, tras dominar un breve mareo, descendió lentamente la escalera tras la mujer, casi arrastrando la pierna izquierda. Desde el rellano la vio. Estaba desconcertada, jadeante, y alzaba una mano como una zarpa, como si intentara rasgar la oscuridad. De repente se abrió una puerta que dejó entrar una avalancha de luz amarilla y apareció en el umbral una mujer con la cabeza y el cuerpo envueltos en ropajes negros, a la manera musulmana. Llevaba en la mano un cubo y una fregona. Al ver acercarse a la fantasmagórica figura, lanzó un agudo chillido. El cubo cayó al suelo y la mujer volvió a desaparecer tras la puerta. La criatura dejó escapar un áspero siseo seguido de un horrible rugido mientras se abalanzaba hacia la puerta con las manos extendidas, como si quisiera silenciar el penetrante chillido de la sirvienta. Elliot se movió con toda la rapidez que pudo, pero los gritos cesaron antes de que entrara en la habitación. Al abrir la puerta vio el cuerpo de la mujer caer sin vida al suelo. Tenía el cuello roto y una mejilla desgarrada, y sus ojos vidriosos miraban al vacío. La criatura pasó por encima de ella y se dirigió hacia un pequeño espejo que había sobre un lavabo. Un angustioso gemido escapó de su boca al ver su propio reflejo. Entre estremecimientos y convulsiones, extendió una mano y tocó el cristal. Una vez más, Elliot estuvo a punto de perder el sentido. La visión de aquel cuerpo muerto y la horrenda criatura que se miraba al espejo era más de lo que podía soportar. Pero la osada fascinación que había sentido desde el primer momento lo mantuvo en pie. Ahora tenía que emplear su ingenio. Si al menos no sintiera aquel maldito dolor del pecho y el pánico que le subía desde el estómago como una náusea. Cerró con rapidez la puerta de la pequeña habitación. El ruido sobresaltó a la criatura, que giró sobre sí con las manos extendidas para atacar. Por un momento quedó paralizado por el horror de lo que ahora veía con claridad bajo la implacable luz de la bombilla. Los ojos de la mujer sobresalían de las cuencas medio carcomidas. A través de una gran herida en su pecho, se veían las blancas costillas. Le faltaba la mitad de la boca y una clavícula desnuda estaba cubierta de sangre. Dios del cielo, cómo debía sufrir, pobre criatura. Con un sordo gruñido la mujer avanzó hacia él, pero Elliot habló rápidamente en griego. «Amigo», dijo, «soy tu amigo y te ofrezco ayuda». Al atascarse con el griego continuó en latín. «Confía en mí, no dejaré que te hagan daño». Sin apartar los ojos de ella ni por un segundo, descolgó una de las prendas negras que colgaban de una percha. Perfecto. Era una de aquellas amplias capas que llevan las musulmanas por la calle, lo suficientemente larga para cubrirla de los pies a la cabeza. Sin mostrar miedo, Elliot se acercó a ella y se la puso sobre los hombros. De inmediato las manos de la criatura lo ayudaron a abrocharla. Se cubrió la cabeza y solo quedaron a la vista sus ojos asustados. La condujo al pasillo tras cerrar la puerta para ocultar el cadáver de la sirvienta. Desde el piso superior llegaban gritos y ruido de carreras. Elliot podía oír voces procedentes del otro extremo de la sala. Abrió la puerta que tenía a la derecha y salió a un callejón, seguido de la mujer. La luz del sol cayó con fuerza sobre los dos. En unos segundos se alejaron del edificio y se mezclaron con la muchedumbre de árabes y occidentales que ya invadían las calles de El Cairo moviéndose con rapidez en todas direcciones, entre bocinazos de automóviles y gritos de los conductores de carros tirados por asnos. La mujer se sobresaltó al oír las bocinas de los automóviles. Al ver pasar a su lado a uno de ellos, retrocedió espantada y lanzó un grito sofocado. Elliot volvió a hablarle en latín, asegurándole que cuidaría de ella, que le buscaría un refugio, aunque no sabía si le comprendería. Entonces ella pronunció la palabra comida en latín con voz ronca y torturada. «Comida y bebida, siseo», murmuró algo más, pero Elliot no lo comprendió. Parecía una plegaria o una maldición. «Sí, te daré lo que quieras», le dijo al oído en un latín fluido, ahora que sabía que ella le entendía. «Cuidaré de ti, debes confiar en mí». Pero ¿a dónde podía llevarla? Solo se le ocurrió un lugar. Tenía que llegar al viejo Cairo. Pero sería prudente hacer subir a aquella criatura a un taxi de motor. Al ver pasar a uno tirado por un caballo le hizo una seña. Ella subió confiadamente al asiento de cuero. ¿Y cómo iba a arreglárselas él, que apenas podía respirar y cuya pierna izquierda no respondía en absoluto? Plantó el pie derecho con firmeza en el escalón y se alzó con el brazo derecho. Al borde del colapso se dejó caer junto a la figura embozada y con lo que parecía su último aliento, dijo al cochero la dirección a la que debía dirigirse. El taxi arrancó bruscamente, mientras el cochero gritaba a los transeúntes y hacía restallar su látigo. La pobre criatura se echó a llorar desgarradamente cubriéndose el rostro por completo. Elliot le pasó un brazo por los hombros, haciendo caso omiso del frío y duro hueso que sentía bajo la fina tela negra. Apretó a la criatura contra sí e intentó recuperar el aliento. Entonces le repitió en latín que cuidaría de ella, que era su amigo. Cuando el taxi salió del distrito británico, intentó pensar con frialdad, pero, tras la conmoción y presa de aquel terrible dolor, fue incapaz de dar con una explicación racional de lo que había visto y hecho. Solo sabía que había sido testigo de un milagro y de un asesinato, que el primero significaba infinitamente más para él que el segundo, y que se había embarcado en algo que ya no podía detener. Julie estaba medio dormida y supuso que había oído mal lo que el oficial británico decía desde la puerta. ¿Arrestado? ¿Por intentar robar en el museo? No puedo creerlo. Señorita Stratford, está mal herido. Parece que hay una gran confusión. ¿Qué confusión? El médico estaba furioso. Si aquel hombre estaba malherido, debía estar en el hospital, no encerrado en una celda. «¡Abran paso!», gritaba a los hombres uniformados que tenía delante. «¡Por todos los santos! ¿Qué es esto, un pelotón de fusilamiento?». Al menos 20 rifles apuntaban al hombre alto de ojos azules que estaba de pie en la celda, con la espalda contra la pared. Tenía la camisa cubierta de sangre reseca y una manga de la chaqueta rasgada y también empapada de sangre. El hombre miraba al médico con ojos llenos de pánico. «No se acerque», gritó. «No permitiré que me examine. No me tocará con sus instrumentos. Estoy bien y quiero salir de aquí». 5 balas, susurró el oficial al médico. «Vi las heridas con mis propios ojos, se lo aseguro. Es imposible que siga en pie». «Déjeme examinarlo», dijo el médico, e intentó acercarse una vez más. Al instante, el puño del hombre salió disparado hacia él y lanzó el maletín negro hacia el techo. Uno de los rifles se disparó cuando el gigante se abalanzó sobre los policías y arrojó a varios de ellos contra la pared. El médico cayó de rodillas y sus gafas resbalaron al suelo. Sintió que el talón de una bota le pisaba la mano cuando los soldados salieron de la celda en estampida. Volvieron a sonar disparos, gritos y maldiciones en egipcio. ¿Dónde estaban sus gafas? Tenía que encontrarlas. De repente alguien le tendió una mano y lo ayudó a levantarse. Sintió las gafas en la mano y se las puso apresuradamente. Sus ojos enfocaron un civilizado rostro inglés. ¿Se encuentra bien? ¿Qué diablos ha ocurrido? ¿Dónde está? ¿Han vuelto a herirlo? Ese hombre es fuerte como un toro. Ha arrancado la puerta trasera con barrotes y todo y ha escapado. Gracias a Dios, Alex estaba con ella. Elliot había desaparecido y Samir había ido a la comisaría para intentar averiguar algo. Cuando los hicieron pasar al despacho, Julie vio con alivio que se trataba del secretario del gobernador, Miles Winthrop, y no del gobernador mismo. Miles había ido al colegio con Alex y Julie lo conocía desde que era un muchacho. «Miles, aquí tiene que haber un gran error», dijo Alex. «Tiene que haberlo». «Miles», intervino ella, «¿crees que podrás conseguir que lo suelten?». «Julie, la situación es mucho más complicada de lo que pensábamos. En primer lugar, a los egipcios no les gusta nada la gente que entra escondidas en su famoso museo. Pero además se han producido un robo y un asesinato que empeoran considerablemente las cosas». «¿De qué estás hablando?», murmuró Julie. «Miles, Ramsey es incapaz de asesinar a nadie», aseguró Alex. «Es completamente absurdo». «Espero que tengas razón, Alex. Pero ahí hay una empleada del museo con el cuello roto. Y han robado una momia de una urna en el segundo piso. Y vuestro amigo ha escapado de la comisaría. Y ahora me gustaría haceros una pregunta. ¿Hasta qué punto conocéis a ese hombre?». Ramsés cruzó el tejado a toda velocidad y salvó de un salto la callejuela que lo separaba del próximo techo. Atravesó este a la carrera, saltó al siguiente y volvió a salvar de un salto otra estrecha callejuela. Solo entonces miró a sus espaldas y vio que había dejado atrás a sus perseguidores. Todavía se oían estampidos en la lejanía. Quizás se estaban disparando unos a otros, pero poco le importaba. Se dejó caer a la calle y siguió corriendo. Las casas tenían altas ventanas, cubiertas con contraventanas de madera. Ya no se veían rótulos de tiendas ni indicaciones en inglés. Solo se cruzó con egipcios, en su mayoría mujeres cubiertas de la cabeza a los pies, que apartaba la vista al ver su camisa ensangrentada. Al fin apoyó la espalda contra una pared y descansó un momento. Deslizó la mano por debajo de la chaqueta. La herida había cicatrizado, pero todavía le dolía interiormente. Palpó a través de la camisa el cinturón oculto. Los tubos seguían intactos. Los malditos tubos de elixir. Ojalá no los hubiera sacado nunca de su escondite en Londres. Ojalá los hubiera metido en una vasija sellada y la hubiera lanzado al mar. ¿Qué habrían hecho los soldados con el líquido si lo hubieran descubierto? No podía soportar la idea de que habría podido caer en su poder. Pero lo primero que debía hacer era volver al museo. Tenía que encontrarla. No quería ni imaginar lo que podía haberle ocurrido. Jamás en su vida se había arrepentido tanto de nada, pero ya estaba hecho. Había sucumbido a la tentación, había hecho volver a la vida aquel cuerpo medio podrido. Y debía encontrar el resultado de su locura. Tenía que saber realmente si había una chispa de inteligencia en aquel ser. Ah, pero ¿a quién quería engañar? Había pronunciado su nombre. Echó a correr de nuevo. Necesitaba cambiar de ropa y no tenía tiempo para comprarla. Tenía que conseguirla de otro modo. Ropa tendida. Había visto ropa tendida. Volvió atrás y vio de nuevo las cuerdas en un callejón. Tomó una larga túnica de anchas mangas y un turbante. Se quitó la chaqueta y se puso la túnica sobre la camisa y los pantalones. Rompió un trozo de la cuerda y con él se ciñó la túnica a la cintura. Ahora parecía un árabe, excepto por los ojos azules. Pero sabía dónde conseguir unas gafas oscuras. Había visto que las vendían en el bazar. Podría comprarlas de camino hacia el museo. Echó a correr desesperadamente. Henry estaba totalmente borracho desde que había vuelto del Sheffers la noche anterior. La breve conversación con Elliot había tenido en él un extraño efecto. Le había puesto los nervios de punta. Intentó recordarse que odiaba a Elliot Savarell y que al fin y al cabo iba a irse a Estados Unidos, donde no volvería a verlo. Y sin embargo aquella conversación lo obsesionaba. Cada vez que se sentía ligeramente sobrio volvía a ver el rostro de Elliot, que lo miraba con infinito desprecio. El frío odio de la voz de Elliot seguía retumbándole en la cabeza. ¿Cómo podía haberlo traicionado así? Años atrás, después de un breve y estúpido idilio, Henry había tenido en sus manos el poder de destruir a Elliot, y no lo había hecho simplemente porque le parecía cruel. Siempre había creído que Elliot le estaba agradecido por ello, que su paciencia y amabilidad eran prueba de su agradecimiento, ya que Elliot siempre había sido comprensivo con él. Pero el día anterior no había sido así. Y lo más horrible era que el odio que Elliot le había mostrado no era más que un reflejo del odio que él mismo sentía por todos los que conocía. Aquello lo amargaba terriblemente y también lo asustaba. Tenía que alejarse de todos ellos. No hacían más que criticarlo y echarle en cara sus defectos, cuando ellos mismos no valían nada. Cuando se fueran del Cairo se arreglaría, dejaría de beber, volvería al Sheffers y pasaría unos días allí descansando. Después llegaría a un arreglo con su padre y partiría hacia Norteamérica con la pequeña fortuna que había reunido. Pero por el momento, no tenía la menor intención de interrumpir su agradable vida. Aquella noche no habría partida. Se lo tomaría con calma y disfrutaría de su whisky escocés sin distracciones, dormitando en su mecedora y picoteando los platos que Malenka le prepararía sin rechistar. Estaba cansándose de Malenka. Acababa de prepararle un desayuno inglés y se empeñaba en que se levantara a la mesa a tomarlo. Él la había bofeteado con el revés de la mano y le había ordenado que lo dejara en paz. Pero ella seguía con sus preparativos. Se oía el silbido de la tetera y había dispuesto toda su porcelana en la mesa del jardín. Muy bien, pues al diablo con ella. Tenía 3 botellas de whisky, más que suficiente. Quizá la echara a la calle más tarde y cerrase con llave. Tenía muchas ganas de estar solo allí, de beber, fumar y soñar en paz. Y de oír música en el gramófono. Incluso se estaba acostumbrando al loro. Mientras él dormitaba, el pájaro no dejaba de hacer ruidos chirriantes y de moverse por las paredes y el techo de su jaula. Los loros grises africanos hacen cosas así. La verdad era que aquel bicho le parecía una especie de piojo gigante. Quizá lo matase cuando Malenka no estuviera en casa. Fue cayendo poco a poco en un sueño ligero. Dio un sorbo más al vaso de whisky y dejó caer la cabeza a un lado. La casa de Julie, la biblioteca, aquella cosa aferrándose a su garganta. Un grito ahogado le cerró la garganta. ¡Dios! Saltó de la silla y el vaso cayó al suelo. Si al menos dejara de repetirse aquel sueño. Elliot se detuvo para recuperar el aliento. Los 2 ojos bulbosos lo miraban desde el interior de la capucha. Parecía que intentaban parpadear por la luz, pero los párpados medio comidos no se cerraban del todo. La mano de la mujer cubrió el rostro con el velo, como si quisiera ocultarse de la mirada de Elliot. Susurrando suavemente en latín, él le pidió paciencia. El carruaje no había podido llegar hasta la puerta de la casa y aún faltaban unos metros. Elliot se enjugó la frente sudada con el pañuelo. «Un momento», se dijo. «La mano». Volvió a mirar la mano que sostenía el velo sobre la cara. Estaba cambiando con rapidez a la luz del sol. La herida por la que asomaban los nudillos había cicatrizado casi por completo. Miró a la mujer a los ojos. Sí, los párpados habían crecido y de ellos brotaban largas y sedosas pestañas negras que se curvaban graciosamente. Volvió a pasarle un brazo por los hombros y ella se apretó contra él, suave y temblorosa. Un susurro escapó entre sus dientes. En aquel momento Elliot percibió un perfume rico y dulce que procedía de ella. También olía a tierra, a barro, al limo de las profundidades del río. Pero este era un olor tenue, mientras que aquel perfume era fuerte y almizcleño. Elliot sintió la calidez de su cuerpo a través de la sarga negra. Dios santo, ¿de qué no será capaz esta poción? Allí es, ya llegamos, dijo en inglés. Estamos muy cerca. Es aquella puerta del fondo. Sintió que el brazo huesudo lo tomaba por la cintura con gran fuerza y lo levantaba ligeramente, aliviando la presión que sentía en la cadera izquierda. El dolor cedió de inmediato. Elliot dejó escapar una breve risa de alivio. De hecho, estuvo a punto de estallar en carcajadas, pero no lo hizo. Simplemente se apoyó en la mujer y siguió andando hacia la puerta. Al llegar, se recostó un momento contra la pared y golpeó la puerta con el puño. No hubiera podido dar un paso más. Durante un momento no se oyó ningún ruido. Volvió a llamar con insistencia. Entonces oyó el ruido del cerrojo al descorrerse y apareció Henry sin afeitar, parpadeando, vestido solo con una bata de seda verde. ¿Qué diablos quieres? Déjame pasar. Elliot empujó la puerta e hizo entrar a la mujer en la habitación. Ella se apretaba desesperadamente contra él, intentando ocultar su rostro. En la semipenumbra, Elliot observó que el lugar estaba bien amueblado. Alfombras, muebles victorianos, un aparador de mármol con vasijas relucientes. Desde el otro lado del arco que separaba el salón del jardín, los miraba una mujer de piel oscura vestida con ropas de baile de satén. Sin duda era Malenka, y acababa de dejar sobre la mesa una bandeja con platos humeantes. Contra los muros encalados del jardín se recortaban pequeños naranjos. ¿Quién es esta mujer? Preguntó Henry con brusquedad. Sin dejar de abrazarla, Elliot se apoyó en una silla, pero vio que Henry estaba mirando los pies de la mujer. Había visto los huesos pelados del empeine. Sus ojos mostraban incredulidad y asco. ¿Quién es? ¿Por qué la has traído aquí? Entonces Henry retrocedió con movimientos convulsivos hasta tropezar con la columna que dividía el arco y se golpeó con fuerza la cabeza contra la piedra. ¿Qué le pasa? Gritó al borde del pánico. Paciencia, te lo contaré todo, susurró Elliot. El dolor del pecho era tan fuerte que apenas podía hablar. Se dejó caer sobre un sillón y sintió que la mujer aflojaba su abrazo. La oyó emitir un débil sonido. Elliot levantó los ojos y observó que la criatura había visto al otro lado de la habitación una vitrina llena de botellas de cristal que brillaban a la luz del sol. Avanzó con pasos lentos hacia el líquido sin dejar de emitir leves quejidos. La capa de sarga negra resbaló de su cabeza y sus hombros y parte de la espalda quedaron a la vista. A través de los agujeros se veían las blancas costillas y los restos de vendajes que apenas ocultaban su desnudez. «Por el amor de Dios, cálmate», gritó Elliot. Pero era demasiado tarde. Henry estaba blanco como el papel y le temblaban los labios. Tras él, en el patio, Malenka lanzó un grito de horror. La criatura dejó caer la botella con un gemido lastimero. Henry sacó la mano del bolsillo. Empuñaba un pequeño revólver de plata. «¡No, Henry!», gritó Elliot. Intentó levantarse, pero no pudo. El disparo fue una explosión ensordecedora, como los de los soldados del museo. Un loro chilló en el jardín. La mujer dejó escapar un grito al recibir el impacto en el pecho y retrocedió tambaleándose. Con un rugido furioso se abalanzó hacia Henry. Henry emitía sonidos inhumanos. La razón lo había abandonado. Retrocedió hacia el patio disparando el arma una y otra vez. Con un aullido de dolor, la mujer cayó sobre él, le arrebató el revólver de un zarpazo y se aferró a su cuello. se debatieron un momento como si bailasen un vals mortal. Henry intentaba soltarse desesperadamente, pero las garras de la mujer se hundían en su garganta como una tenaza. La mesa del jardín se volcó y las piezas de porcelana cayeron con estrépito sobre las losas del suelo. Los dos cayeron sobre los naranjos entre una lluvia de pequeñas hojas verdes. Malenka, paralizada, apretaba la espalda contra la pared. «Elliot, ayúdame», consiguió gritar Henry. Tendido de espaldas, agitaba las piernas en el aire y tiraba estúpidamente de los cabellos negros de la criatura. Elliot consiguió llegar hasta el arco, pero solo a tiempo de oír el crujido de los huesos al quebrarse. Con un estremecimiento, vio que el cuerpo de Henry se quedaba inmóvil y caía desmadejado al suelo. La criatura dio unos pasos atrás, jadeante, y rompió a sollozar, enseñando los dientes en un gesto de dolor como había hecho en el museo. Tenía un hombro desnudo y sus pezones oscuros se transparentaban a través de las desgastadas vendas. Los harapos que todavía le cubrían el pecho estaban empapados de sangre, y a cada paso que daba caían nuevos jirones al suelo. Sus ojos, inyectados en sangre y anegados en lágrimas, miraron el cuerpo muerto y a continuación el desayuno que había caído al suelo. Se agachó lentamente hasta quedar de rodillas y empezó a meterse en la boca los pequeños bollos con avidez. A cuatro patas, lamió del suelo los restos de té. Recogió la mermelada con los dedos y se los lamió frenéticamente y engulló las lonchas de tocino con ansiedad, como si fueran a quitárselas. A continuación devoró la mantequilla y los huevos, y lamió una y otra vez las cáscaras. Al fin se acabó la comida, pero la criatura permaneció allí de rodillas, mirándose las manos. El sol caía con fuerza en el pequeño patio y hacía brillar sus cabellos negros. Elliot no podía dejar de mirarla, pero no era capaz de asimilar ni de juzgar lo que estaba viendo. Todavía estaba demasiado impresionado por lo que había visto. De repente la mujer se dejó caer al suelo boca abajo, extendió los miembros y gimió contra las losas del suelo como si fueran una suave almohada, a la vez que las arañaba con los dedos. Entonces rodó hasta quedar boca arriba bajo el sol, libre de las trémulas sombras de los árboles. Se quedó mirando el cielo ardiente un instante y súbitamente sus ojos rodaron hacia adentro. Bajo sus párpados solo se veían dos medias lunas de pálido iris. «Ramsés», murmuró. Su pecho subía y bajaba suavemente, pero ella seguía inmóvil. El duque se acercó a Malenka y apoyándose en ella volvió despacio hasta el sillón. Sentía los violentos temblores de la mujer de piel oscura. Se dejó caer sobre los almohadones tapizados y apoyó la cabeza en el respaldo. «Esto es una pesadilla», pensó. Pero no lo era. Había visto a aquella criatura levantarse de entre los muertos. La había visto matar a Henry. ¿Qué podía hacer? Malenka se dejó caer de rodillas a su lado con los ojos muy abiertos. Miraba hacia el jardín. Las moscas zizagueaban sobre el rostro de Henry y los restos de la comida volcada. «Tranquila, cálmate, nadie va a hacerte daño», susurró Elliot. El dolor del pecho iba cediendo poco a poco y comenzaba a sentir cierta calidez en la mano izquierda. «Ella no te hará daño, te lo prometo». Se humedeció los labios con la lengua sin saber qué más decir. «Está enferma y debo cuidar de ella, pero no te hará daño». La egipcia le tomó la mano. Seguía con la cabeza apoyada en el brazo del sillón. Al cabo de un momento habló lentamente en inglés. «No, policía», suplicó con voz casi inaudible. «No quiero que los ingleses quiten mi casa». «No», murmuró Elliot, «no, policía. No queremos a la policía». Hubiera querido acariciarle la cabeza, pero no pudo moverse. Miró como entre sueños el sol, la criatura tendida boca arriba en el patio, el hombre muerto. «Yo me encargo de...», musitó ella. «Yo llevo fuera a mi inglés. No viene policía». Elliot no entendía nada. ¿Qué estaba diciendo? Entonces comprendió. «¿Puedes hacerlo?», preguntó en un susurro. «Sí, yo lo hago. Amigos vienen. Llevan al inglés». «Muy bien, de acuerdo». Elliot suspiró y el dolor del pecho se intensificó. Con movimientos lentos sacó su billetera y de ella dos billetes de 10 libras. «Para ti», dijo. Volvió a cerrar los ojos, exhausto por el esfuerzo, y sintió que le quitaban los billetes de la mano. «Pero debes tener cuidado. No debes contar a nadie lo que has visto». «Yo no contaré a nadie. Yo me encargo. Esta es mi casa. Mi hermano regaló». «Sí, comprendo. Estaré aquí poco tiempo, te lo prometo. Me llevaré a la mujer. Pero por ahora debes ser paciente y habrá más dinero, mucho más». Volvió a mirar la billetera. Sacó unos cuantos billetes más y se los dio sin mirarlos. De nuevo apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. La oyó caminar suavemente sobre la alfombra y luego su mano volvió a tocarlo. Cuando abrió los ojos la vio envuelta en una capa negra. En la mano llevaba otra capa doblada que le entregó. «Tú cubre», susurró. Con los ojos hizo un gesto en dirección al patio. «Sí, la cubriré», murmuró él, y volvió a cerrar los ojos. «Tú cubre», la oyó repetir con voz ansiosa. De nuevo dijo que lo haría. Oyó con alivio que se cerraba la puerta de la calle. Envuelto en sus amplios ropajes de beduino, Ramsés recorrió el museo entre los ruidosos grupos de turistas, intentando ver entre las cabezas el espacio vacío al fondo del pasillo donde había estado el sarcófago de Cleopatra. No había la menor señal de que hubiera estado en aquel lugar. No había cristales rotos, ni madera, y el tubo del elixir que había dejado caer había desaparecido. ¿Pero dónde podía estar? ¿Qué le habría ocurrido? Pensó con angustia en los soldados que lo habían rodeado. ¿Habría caído ella en sus manos? Siguió andando. Dio la vuelta a la esquina recorriendo los sarcófagos y estatuas con la vista. Si se había sentido alguna vez a lo largo de su vida tan desgraciado como en aquel momento, no podía recordarlo. No tenía derecho a caminar entre aquellos hombres, ni a respirar a su mismo aire. No sabía a dónde ir o qué hacer. Si no averiguaba algo pronto, se iba a volver completamente loco. Había pasado un cuarto de hora o quizá menos. Debía cubrirla. No, sacarla del jardín antes de que los hombres llegaran. Seguía tendida al sol, y de vez en cuando murmuraba algo entre sueños. Elliot se apoyó en el bastón y se levantó. Volvía a sentir la pierna y eso quería decir que el dolor había vuelto. Entró en el dormitorio. Contra la pared de la derecha había una gran cama victoriana con un mosquitero blanco que recibía la luz del sol de lleno a través de la ventana. A la izquierda había un tocador y al fondo un armario a través de cuyas puertas abiertas se veía una fila de chaquetas de lana. Sobre el tocador había un gramófono portátil y unos discos en una caja de cartón. «Aprenda inglés», decía el rótulo. A su lado había un cenicero, varias revistas y una gran botella medio vacía de whisky. A través de una puerta que se abría en el extremo opuesto, se veía un cuarto de baño, con una bañera de cobre y toallas. Cruzó otra puerta y pasó a un pequeño vestidor. Allí guardaba aquella belleza oscura sus ropas de baile y su bisutería barata. Pero también había un armario repleto de vestidos occidentales y zapatos, además de parasoles de encaje y un par de sombreros de alas desmesuradas. Pero ¿de qué servía todo aquello si lo que necesitaba era ocultar a la criatura de ojos indiscretos? Encontró las habituales ropas beduinas dobladas con cuidado en un estante. Así podría cubrir a la mujer con algo fresco, es decir, si Malenka accedía a venderle aquellas ropas. Hizo una pausa en el umbral para recuperar el aliento y miró la inmensa cama iluminada por la luz del sol. El momento pareció alargarse eternamente. Pasaron por sus ojos imágenes de la muerte de Henry, pero no sintió nada. Nada, excepto quizás un frío horror que le arrebataba hasta las ganas de vivir. Ganas de vivir. Tenía el tubo en el bolsillo. Tenía unas gotas del precioso fluido. Pero aquello tampoco lo afectaba, ni hacía disminuir su apatía. La criada muerta en el museo, Henry muerto en el patio, y aquella criatura tendida al sol durmiendo. Era incapaz de razonar. ¿Por qué esforzarse en intentarlo? Tenía que localizar a Ramsés, de eso estaba seguro. ¿Pero dónde estaría? ¿Qué le habían hecho las balas? Lo tendrían preso los que se lo habían llevado. Lo primero era la mujer. Tenía que llevarla a la casa y esconderla mientras se llevaban el cuerpo de Henry. Era posible que atacara a los hombres que vinieran con Malenka, y si ellos la veían, podía suceder cualquier cosa. Mientras salía cojeando al patio intentó aclararse la mente. Ramsés y él no eran enemigos. Ahora eran casi cómplices. Y quizá... no. Se sentía sin fuerzas para albergar tales sueños y ambiciones. Solo sabía lo que debía hacer en aquel momento. Dio unos pasos cautelosos hacia la mujer que seguía dormida en el suelo. El sol de mediodía caía a plomo sobre el enlosado del patio y de repente temió por ella. Se hizo pantalla con la mano sobre los ojos para ver mejor, porque no podía ser cierto lo que había creído ver. La criatura gimió de dolor. Sufría, pero se había convertido en una mujer de excepcional belleza. Todavía se veía un gran trozo de cráneo entre sus cabellos revueltos y un fragmento de cartílago seguía al aire en la mandíbula. De hecho, dos dedos de su mano derecha eran solo huesos y la sangre manaba de las articulaciones. Y la herida del pecho seguía allí, abierta, mostrando una blanca costilla cubierta por una fina red de venillas rojas. Pero su rostro había adoptado un aspecto completamente humano. Un rubor saludable teñía sus hermosos pómulos. Su boca era carnosa y tenía una forma exquisita, y su piel era morena con un tono levemente oliváceo. Sus pezones eran de un rosa oscuro, y sus pechos firmes y llenos. ¿Qué estaba ocurriendo? Tal vez el elixir tardaba en hacer efecto. Se acercó a ella con timidez. Volvió a sentir un calor agobiante. La cabeza se le iba. Luchando por no perder la conciencia, se apoyó contra el pilar que tenía detrás y descansó un momento, sin poder apartar los ojos de la hermosa mujer, que en aquel momento abrió los almendrados ojos. Se desperezó, alzó el brazo derecho y lo miró. Era evidente que se daba cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Parecía que las heridas le dolían. Tocó el borde de la herida abierta de la mano y su rostro se contrajo de dolor. Pero, si comprendía lo que le estaba ocurriendo, no lo demostraba. Dejó caer el brazo y volvió a cerrar los ojos. Entonces estalló en sollozos. «Ramsés», murmuró como entre sueños. «Ven conmigo», le dijo Elliot, suavemente en latín. «Ven adentro, a una verdadera cama». Ella lo miró con aire ausente. «Ahí también te dará el sol», agregó él. Y al decir aquellas palabras comprendió todo. Era el sol lo que la estaba curando. Había observado su efecto en la mano de la mujer mientras se dirigían a la casa. Junto con los ojos, era la única parte de su cuerpo que había estado expuesta al sol, y aquellos también habían comenzado a sanar antes. Y sin duda era el sol lo que había despertado a Ramsés. Ese era el significado de las extrañas inscripciones de la tumba. El sol no debía penetrar en su interior. Pero no era momento de reflexiones. La mujer se había sentado y los jirones de lino habían caído por completo de sus pechos desnudos. El rostro que lo miraba era un tanto anguloso, con las mejillas sombreadas y una luz fría en los ojos. Ella le dio la mano y al ver sus propios dedos esqueléticos la retiró con un siseo. «No, confía en mí», dijo él en latín. La ayudó a levantarse y la condujo al dormitorio. Ella observaba con atención todos los objetos que lo rodeaban. Examinó con el pie la suave alfombra persa y miró el pequeño gramófono. ¿Qué pensaría del disco de baquelita? Intentó conducirla a la cama, pero ella se resistió. Había visto el periódico que había sobre el tocador. Lo cogió con gesto impaciente y luego miró con atención el anuncio de la ópera. La típica mujer egipcia con su amante guerrero y al fondo las tres pirámides y unas palmeras. Se agitó nerviosamente al contemplar el dibujo. Entonces, recorrió con el dedo una columna de texto en inglés y miró a Elliot con ojos grandes y húmedos y ligeramente enloquecidos. Es mi lenguaje, le explicó en latín. Inglés. Anuncia un drama con música. Se llama ópera. Habla en inglés, contestó ella en latín. Su voz era seca pero agradable. Te digo que hables. Se oyó un sonido en la puerta. Elliot la tomó de la mano y la llevó a un lado. Extraños, dijo en inglés, y a continuación en latín. Siguió hablándole así, traduciéndolo todo. Túmbate y descansa. Yo te traeré comida. Ella inclinó la cabeza a un lado y escuchó los ruidos de la habitación contigua. Su cuerpo se convulsionó con un violento espasmo y se llevó la mano a la herida del pecho. Sí, aquellas terribles úlceras debían de dolerle mucho. Pero le ocurría algo más, a juzgar por lo espasmódico de sus movimientos y la forma en que todo le sobresaltaba. La condujo rápidamente a la cama y la hizo un gesto para que se tumbara sobre las almohadas. Pareció muy aliviada al hacerlo. Se volvió a estremecer con violencia y se volvió hacia el sol. Su cuerpo ya solo estaba velado por unos pocos jirones de tela. Elliot pensó que debía cubrirla, pero ella parecía necesitar el sol más que cualquier otra cosa. Abrió las contraventanas y dejó que la fuerte luz del sol penetrara hasta la cama. Luego se apresuró a cerrar las puertas que daban al salón. Al mirar por la ventana que daba al jardín, vio a Malenka entrar con dos hombres que llevaban una alfombra enrollada. La extendieron en el jardín y envolvieron con ella el cuerpo de Henry. La visión de sus miembros pesados y muertos le produjo náuseas. Tragó saliva y esperó a que desapareciera la presión del pecho. Entonces oyó un sollozo procedente de la cama. Se acercó y miró a la mujer. No sabía con seguridad si el proceso curativo seguía avanzando. Entonces pensó en el tubo de cristal que tenía en el bolsillo. Dudó un momento. ¿Por qué no? Apenas quedaban unas gotas, pero no podía soportar la visión de tanto dolor. Las muertes que había causado habían sido errores, y era imposible medir su confusión y su sufrimiento. Ella lo miró, parpadeando como si el brillo de la luz le hiciera daño, y le preguntó en latín cuál era su nombre. Por un momento Elliot no pudo responder. Su tono de voz mostraba inteligencia y también el brillo de sus ojos. Ya no semejaba loca o desorientada, solo parecía sufrir. «Perdóname», repuso él en latín. «Me llamo Elliot, Lord Rutherford. En mi tierra soy señor». Ella lo estudió con atención. Se sentó en la cama y tirando de la colcha se cubrió hasta la cintura. El sol arrancaba destellos de su pelo. Sus cejas negras eran perfectas, altas y apartadas, y sus ojos almendrados, magníficos. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?», preguntó él en latín. Ella sonrió con amargura. «Cleopatra», respondió. «En mi tierra soy reina». Se hizo el silencio. Elliot sintió que una oleada de calor le recorría el cuerpo, algo completamente diferente de lo que había sentido hasta el momento. La miró a los ojos, incapaz de hablar. Y entonces sintió un regocijo arrollador que borró todos los miedos y preocupaciones de su alma. «Cleopatra», murmuró él con asombro y reverencia. Ella volvió a hablar en latín. «Háblame en inglés, Lord Rutherford. Habla la lengua que hablaste con la esclava. Habla la lengua escrita en el libro. Tráeme comida y bebida porque me muero de hambre». «Sí», contestó él en inglés y repitió la afirmación en latín. «Comida y bebida». «Y debes decirme», comenzó a decir ella, pero se detuvo en seco. El costado le dolía y se llevó la mano a la herida de la cabeza. «Debes decirme», intentó preguntar de nuevo, pero lo miró con gesto de confusión. Era evidente que se esforzaba por recordar. El pánico se apoderó de ella. Se llevó las manos a la cabeza y rompió a llorar. «Aquí, espera, tengo la medicina», susurró él. Se sentó al borde de la cama y sacó el pequeño tubo del abrigo. Todavía quedaba un dedo de fluido, que resplandecía con gran fuerza a la luz del sol. Ella miró el tubo con desconfianza y observó cómo lo abría. Elliot se lo acercó mientras le acariciaba el pelo con la mano izquierda, pero ella lo detuvo. Se señaló los párpados y Elliot vio que había puntos en los que la piel todavía parecía carcomida. Ella le cogió el tubo, dejó caer unas gotas en sus dedos y se las extendió por los párpados. Elliot entrecerró los ojos mientras observaba el efecto del fluido. Casi podía oírlo, como un leve zumbido de vida. Entonces, con gesto desesperado, vertió el resto del tubo en la profunda herida de su pecho y se lo extendió sin dejar de gemir suavemente. A continuación se dejó caer de nuevo sobre los almohadones y quedó inmóvil. Pasaron varios minutos. Elliot estaba fascinado por lo que veía en sus ojos. La herida mejoró sensiblemente, pero el proceso de cicatrización se detuvo otra vez. Sus párpados eran ahora perfectos y sus pestañas largas y sedosas. Pero la herida del costado seguía abierta. Elliot estaba empezando a comprender que tenía delante a Cleopatra, que Ramsés había encontrado por casualidad el cuerpo de su amor perdido. Estaba empezando a entender por qué había hecho lo que había hecho. Se preguntó qué se sentiría al tener tal poder. Elliot había soñado con la inmortalidad, pero no con el poder de conferirla. Y en este caso no era solo el poder de dar la inmortalidad, sino de triunfar sobre la muerte. Pero las implicaciones hacían que la cabeza le diera vueltas. ¿Qué ocurriría en la mente de aquella criatura? ¿Y de dónde había salido aquella mente? Dios, tenía que dar con Ramsés. «Te traeré más medicina», dijo en inglés, y se lo tradujo enseguida al latín. «Te la traeré, pero ahora debes descansar. Debes quedarte aquí al sol». Señaló la ventana y le explicó en los dos idiomas que el sol la ayudaría a curarse. Ella lo miró con ojos soñolientos y repitió las frases en inglés, reproduciendo el acento a la perfección. Pero sus ojos seguían teniendo un brillo de locura. Murmuró en latín que no podía acordarse de nada y de nuevo se echó a llorar. Elliot no podía soportarlo. ¿Qué más podía hacer? Pasó a la habitación contigua y volvió con una botella de un licor de olor fuerte y aromático. Ella se lo arrebató de las manos y vació la botella de un golpe. Sus ojos se nublaron un instante y entonces volvió a gemir con desesperación. «El gramófono. Ramsés adora la música», recordó Elliot. Se acercó a la máquina y examinó el montón de discos que había junto a ella. «Ajá, allí estaba lo que quería. Aida. Caruso interpretaba a Radamés». Hizo girar el plato y puso la aguja sobre el disco. Al oír los primeros acordes de la orquesta, Cleopatra se sentó en la cama y miró a Elliot horrorizada. Pero él se acercó y le puso la mano en el hombro con suavidad. «Es ópera. Aida», dijo. Intentó explicarle en latín que se trataba de una caja de música. «Es una canción egipcia de amor». Ella saltó de la cama y se acercó a él. Estaba casi completamente desnuda y sus formas eran muy hermosas. Su cintura era estrecha y sus piernas perfectamente proporcionadas. Intentó no mirarla, apartar los ojos de sus pechos. Elliot levantó la aguja del disco. Ella lanzó un grito y una avalancha de maldiciones en latín. «Haz sonar la música otra vez». «Sí, pero quiero enseñarte cómo funciona», explicó él. Volvió a poner la aguja sobre el disco. La expresión diabólica de la mujer se suavizó. Comenzó a tararear la música y a la vez se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Se puso a bailar balanceándose frenéticamente de un lado a otro. Elliot estaba aterrado, pero ya había visto aquella danza en otras ocasiones. La había visto en niños con problemas mentales graves. Era una respuesta atávica al ritmo y a la música. Cleopatra siguió bailando sin notar que él salía a buscar más alimentos. Ramsés compró un periódico inglés y siguió caminando despacio por el bullicioso bazar. Asesinato en el museo. Momia robada. Empleada asesinada. Bajo el titular se podía leer el encabezamiento del artículo. Se busca al misterioso egipcio relacionado con el crimen. Leyó rápidamente los detalles y tiró el periódico. Caminaba con la cabeza inclinada y los brazos cruzados sobre la túnica. Habría matado la criatura a la criada. ¿Por qué? ¿Y cómo había conseguido escapar? Por supuesto, la versión oficial podía ser falsa, pero no era probable. Además, ella había tenido la oportunidad de hacerlo cuando los guardias estaban ocupados con él. Intentó recordar lo que había visto entre las sombras del pasillo, la horrible monstruosidad que había resucitado de la tumba. La volvió a ver avanzando torpemente hacia él. Oyó su voz ronca y gorgoteante. Vio la expresión de infinito sufrimiento en su rostro devorado. ¿Qué iba a hacer? Aquella mañana, por primera vez desde que era inmortal, había rogado a sus dioses. En el museo, cuando se inclinaba sobre el cadáver, habían vuelto a su mente antiguos cánticos, fórmulas sagradas que había pronunciado ante las muchedumbres y en los templos, rodeado por sus sacerdotes. Y ahora, en la calle ruidosa y ardiente, volvió a musitar para sí las viejas plegarias. Julie estaba sentada en el pequeño sofá blanco de su suite. Alex le sostenía la mano y Samir estaba de pie junto a la única silla vacía. Frente a ellos estaban sentados dos funcionarios británicos. Miles Winthrop estaba de pie junto a la puerta y se retorcía las manos con gesto preocupado. El mayor de los dos funcionarios, un tal Peterson, tenía un telegrama en la mano. Como comprenderá, señorita Stratford, dijo con una sonrisa de altivez, con una muerte en Londres y ahora otra en el Cairo. ¿Cómo sabe que están relacionadas? Preguntó Samir. Usted ha dicho que el hombre que asesinaron en Londres era un prestamista ilegal. Ah, sí, Tommy Sharples. Sí, esa era su ocupación. Bien, ¿y qué puede tener que ver el señor Ramsay con él? Preguntó Julie. Es increíble que mi voz suene tan calmada, pensó, cuando estoy enloqueciendo por momentos. Señorita Stratford, la moneda de Cleopatra que encontramos en el bolsillo del cadáver relaciona los dos asesinatos. Tiene que proceder de su colección. Es idéntica a las 5 monedas catalogadas. Pero no es ninguna de esas 5. Usted mismo lo ha dicho. Sí, pero hemos encontrado otras aquí, en el Sheffers. No lo entiendo. En la habitación del señor Ramsay. Se hizo el silencio. Samir se aclaró la garganta. ¿Han registrado su habitación? Esta vez fue Miles quien respondió. Julie, sé que es muy buen amigo tuyo, y toda esta situación es muy dolorosa. Pero esos asesinatos se han ensañado con las víctimas. Debes decirnos cualquier cosa que nos ayude a detener a ese hombre. Él no mató a nadie en Londres. Miles siguió hablando como si no hubiera oído la exclamación indignada de Julie. También tenemos que hablar con el duque y en este momento no sabemos dónde está. Miró a Alex. Sinceramente no sé dónde está mi padre, dijo Alex con desazón. Y Henry Stratford, ¿dónde podemos localizarlo? Los dos egipcios atravesaron con paso rápido las callejuelas del viejo Cairo con la alfombra sobre los hombros. El cuerpo pesaba mucho y hacía calor. Pero valía la pena el sudor y el esfuerzo, ya que aquel cuerpo les iba a reportar unos beneficios considerables. Con el principio del invierno, llegarían oleadas continuas de turistas a Egipto. Y ellos habían encontrado un bonito cadáver fresco en el momento adecuado. Por fin llegaron a la casa de Zaki, la fábrica, como la llamaban en su lengua. Entraron por la puerta del patio y se dirigieron con su trofeo a la primera de una serie de habitaciones tenuemente iluminadas. Había una fila de momias apoyadas contra el muro de piedra, así como varios cuerpos acartonados tendidos sobre mesas en la habitación. Lo único que les molestaba era el insoportable hedor, pero tenían que esperar a que llegase Zaki. «Buen cuerpo», dijo uno de ellos al hombre que removía una gran olla de betún hirviente en el centro de la sala. Era de allí precisamente de donde procedía el horrible olor. «¿Buenos huesos?» «Ah, sí, bonitos huesos ingleses». El disfraz estaba bien. En el Cairo había miles de beduinos con su mismo aspecto. Habría pasado inadvertido por completo de no ser por las gafas de sol, que atraían algunas miradas. Se las guardó en el bolsillo, bajo la galavilla rayada, y entró en el Sheffers Hotel. Los muchachos de piel oscura que se arracimaban alrededor de los automóviles ni siquiera lo miraron. Ramsés avanzó despacio a lo largo de la pared, tras los árboles frutales, y abrió una puerta sin rótulo que daba a una de las escaleras de servicio. Detrás de la puerta había diferentes útiles de limpieza. Cogió un plumero y subió las escaleras lentamente. Temía el inevitable momento en que Julie le preguntaría qué había hecho. La mujer se sentó al borde de la cama y se puso a comer de la bandeja que Elliot le había puesto al lado en una mesilla. Ahora llevaba un fino camisón, la única ropa interior que Elliot había encontrado en el guardarropa de Malenka. Esta le había preparado la comida, fruta, pan, queso y vino, pero no se había atrevido a entrar en la habitación. El apetito de la criatura era feroz y comía casi de un modo salvaje. Vaciaba las botellas de vino como si fueran agua. Y aunque seguía al sol, sus heridas no habían seguido mejorando. En cuanto a Malenka, seguía en la habitación contigua, temblando inconteniblemente. Elliot no sabía durante cuánto tiempo más podría controlarla. Se acercó a ella, que estaba acurrucada en un rincón del salón. «No temas, querida», le dijo. «Mi pobre inglés», susurró ella. «Lo sé, querida, lo sé». Elliot se sentó de nuevo en el sillón y sacó unos cuantos billetes. Le hizo a Malenka un gesto de que los tomara. Pero ella lo miró sin moverse, con ojos vacíos, y volvió a fijar la vista en la pared. «Mi pobre inglés», repitió con voz ausente, «está ahora hirviendo en la tina». Había oído bien. «¿Qué tina?», preguntó Elliot. «¿De qué me estás hablando?». «Harán un gran faraón con mi inglés, mi bello inglés. Lo pondrán en Betún. Harán con él una momia y los turistas lo comprarán». Elliot estaba demasiado horrorizado para responder. Apartó la vista incapaz de pronunciar una palabra. «Mi bello inglés. Lo envolverán en vendas de lino. Será un rey». Elliot hubiera querido decirle que callara, que no podía oír más. Pero se quedó sentado en silencio hasta que una voz que hablaba en inglés lo sobresaltó. Era el gramófono, con los discos de inglés. La mujer los había encontrado. Esperó que le interesaran y que eso le diera un poco más de tiempo para descansar. Pero entonces sonó en el dormitorio un estruendo de cristales. Había roto el espejo. Se levantó y entró en la habitación. La mujer estaba de pie sobre la alfombra, meciéndose adelante y atrás. Había fragmentos de cristales por todo el tocador y el suelo. El gramófono seguía hablando. «Regina», dijo Elliot. «Bella Regina Cleopatra». «Lord Rutherford», gritó ella. «¿Qué me ha ocurrido? ¿Dónde estoy?». A continuación lanzó una retahíla de imprecaciones en una lengua extraña y rompió a llorar histéricamente. Zaki inspeccionó en persona la operación. Vio cómo sus empleados hundían el cuerpo desnudo del inglés en el espeso y viscoso fluido verdoso. A veces embalsamaba realmente aquellos cuerpos, reproduciendo el proceso original al detalle. Pero por lo general, no era necesario. A los ingleses ya no les gustaba tanto cortar las vendas de las momias en sus fiestas de sociedad. Solo había que sumergirlas un buen rato en betún y aplicar los vendajes. Se acercó a la tina hirviente y estudió el rostro del inglés que flotaba a pocos centímetros de la superficie. Buenos huesos, eso sí era cierto. Eso es lo que les gusta a los turistas, pensó, ver un rostro de verdad bajo las vendas. Y este va a quedar muy pero que muy bien. Oyó unos golpes suaves en la puerta. No quiero ver a nadie, dijo Julie. Estaba sentada en el sofá junto a Samir, que le apretaba la mano mientras la veía llorar desconsoladamente. No podía comprender qué había sucedido. Sin duda, Ramsés había estado en el museo, lo habían herido y había escapado. Pero Julie no podía creer que hubiera asesinado a aquella criada. «Puedo entender que robara la momia», había dicho a Samir momentos antes. «Conocía a esa mujer, sabía quién era». Supongo que no pudo resistir verla allí expuesta y decidió robar el cuerpo. «Pero los hechos no encajan», repuso Samir. «Si lo apresó la policía, ¿quién se llevó la momia?». Hizo una pausa mientras Rita abría la puerta. Julie se volvió y vio de reojo a un alto árabe plantado en el umbral de la puerta. Iba a hacerle un gesto de que se marchara cuando vio el relampagueo de unos ojos azules. Era Ramsés. apartó a Rita a un lado, cerró la puerta y se lanzó a sus brazos. De repente sus dudas y sus miedos desaparecieron. Se apretó contra él y enterró la cabeza en su pecho. Sintió que sus cálidos labios le besaban la frente y que la abrazaba con fuerza. La besó en la boca con ternura. Entonces oyó la voz susurrante de Samir. «Mi señor, estás en peligro. Te buscan por todos lados». Pero Julie no podía separarse de él. Con aquel atuendo parecía más sobrenatural que nunca. El amor que sentía por él se agudizó hasta el límite del dolor. «¿Sabes lo que ha ocurrido?», susurró ella. «Han asesinado a una mujer en el museo y te acusan del crimen». «Lo sé, cariño mío», murmuró él. «Llevo la muerte en mi corazón y horrores mucho peores». Ella lo miró e intentó aceptar sus palabras. Entonces las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos y se cubrió la cara con las manos. Estaba sentada en la cama y lo miraba con gesto ausente. Habría comprendido cuando él le había dicho que el vestido era muy elegante. Ella repitió las palabras del gramófono en un inglés perfecto. «Me gustaría un poco de azúcar en el café. Me gustaría una rodaja de limón en el té». Volvió a quedar en silencio. Se dejó abrochar los pequeños botones de perlas de la blusa y miró a Elliot con asombro mientras él le ajustaba la falda de color rosado. Dejó escapar una risilla maliciosa y levantó una pierna contemplando la pesada falda larga cubierta de encaje. «Bonito, bonito», dijo. Elliot le había enseñado ya unas cuantas palabras en inglés. «Bonito vestido». Pasó por delante de Elliot rozándolo y se acercó al tocador. Abrió una revista y se puso a mirar las fotos de mujeres. «¿Dónde estamos?», volvió a preguntar en latín. «En Egipto», repitió él. Se lo había dicho una y otra vez y ella siempre reaccionaba con una mirada inexpresiva y un gesto de dolor. Elliot cogió el cepillo y con movimientos tímidos comenzó a cepillarle los cabellos. Eran de un negro intenso con reflejos azulados. Ella suspiró y movió los hombros perezosamente. Le gustaba que él le cepillara el pelo. Una suave risa brotó de sus labios. «Muy bien, Lord Rutherford», dijo en inglés. Arqueó la espalda y movió los brazos con languidez, como un gato al desperezarse. «Bella Regina Cleopatra», susurró Elliot. «Sería sensato dejarla sola. Podría hacerle comprender. Quizá pudiera convencer a Malenka de que esperara en la calle hasta que él volviera». «Ahora debo salir, Majestad. Tengo que conseguir más medicina». Ella se volvió y lo miró con rostro inexpresivo. No sabía de qué le estaba hablando. Era posible que no recordara lo que había sucedido momentos antes. Estaba intentando recordar. «La medicina de Ramsés», aclaró él. Los ojos de la hermosa mujer relampaguearon un instante y su rostro se ensombreció. Murmuró algo que él no entendió. «Buen Lord Rutherford», dijo. Él siguió cepillándole el pelo con firmeza. Su cabello era una cascada de rizos ondulantes. Una luz extraña emanaba de su rostro. Tenía los labios entreabiertos y las mejillas teñidas de un suave rubor. Se volvió hacia él y le acarició la mejilla. Entonces le dijo en latín que tenía el conocimiento de un anciano y la boca de un joven. Elliot no supo qué responder. Todo se sucedía demasiado rápido. Un momento antes era una mujer que sufría terriblemente y a la que debía cuidar. Pero ahora era la gran Cleopatra, y solo pensarlo hizo que le diera vueltas la cabeza. Era una mujer inconteniblemente sensual. Al fin y al cabo, había seducido a Julio César. Ella se acercó más a él y le acarició el cuello y los cabellos grises con los dedos. Su carne era cálida. Dios santo, era la misma carne que el día anterior yacía medio podrida y ennegrecida tras un cristal sucio. Pero sus ojos, aquellos profundos ojos almendrados de pupilas de color miel con pequeñas vetas amarillas, no podían haber salido de aquella masa reseca y muerta. Entonces los labios de aquella mujer rozaron los suyos. Su boca se abrió contra la de Elliot y este sintió que le introducía la lengua entre los dientes. Su sexo despertó al instante. Aquello era una locura. No podría. el corazón, el agudo dolor de los huesos. Era imposible. Ella apretó los pechos contra él. A través de la tela Elliot podía sentir su calor. El encaje, los botones de perlas, todo aquello la hacía parecer aún más deliciosamente salvaje. Se le nubló la visión. Vio los huesos desnudos de sus dedos cuando ella le apartó el pelo de la cara besándolo con mayor fuerza y hundiendo la lengua profundamente en su boca. Cleopatra, la amante de César, de Marco Antonio y de Ramsés el Maldito. Él le ciñó la cintura con las manos. La mujer se dejó caer sobre los almohadones y lo hizo tumbarse sobre ella. Elliot lanzó un gruñido. Dios, poseerla. Su mano se introdujo bajo la pesada falda de encaje y se hundió entre sus muslos. Vello húmedo y caliente, unos labios mojados. Bien, Lord Rutherford, dijo ella en latín, apretando las caderas contra su sexo hinchado y dispuesto. Elliot se desabrochó la bragueta con rapidez. Hacía muchos años que no realizaba aquella acción con tanta celeridad. Ya no podía resistirse. No había duda de lo que iba a suceder. «Tómame, Lord Rutherford», susurró ella con voz siseante. «Clávame tu daga en el alma». «Y bien, así es como voy a morir. No de los horrores que he contemplado, sino de esto, que es superior a mis fuerzas, pero que no puedo resistir». La besó casi cruelmente, al mismo tiempo que introducía su sexo entre aquellos muslos húmedos. De la garganta de Cleopatra volvió a brotar aquella risa dulce y maliciosa. Elliot cerró los ojos mientras se hundía una y otra vez en aquel estrecho y sedoso manantial. «No puedes quedarte aquí, mi señor», dijo Samir. «El riesgo es demasiado grande. La entrada está vigilada y sin duda nos seguirán donde quiera que vayamos. Y, mi señor, han registrado tu habitación. Encontraron las monedas de Cleopatra y quizás hayan encontrado algo más». «No, no había nada más que pudiesen encontrar. Pero tengo que hablar con vosotros, con los dos». «Hay que buscar un lugar donde poder hablar», sugirió Julie. «Yo me encargaré de ello», declaró Samir, «pero necesito un par de horas. ¿Podemos reunirnos a las 3 delante de la gran mezquita? Iré vestido como tú, mi señor». «Yo iré contigo», insistió Julie. «Nada podrá impedírmelo». «Julie, tú no sabes lo que he hecho», murmuró Ramsés. «Pues entonces debes contármelo», repuso ella. «Samir podrá conseguir ropas árabes también para mí». «Oh, cómo te quiero», susurró Ramsés en voz muy baja. «Y te necesito. Pero Julie, por tu propio bien, sea lo que sea, seguiré a tu lado». «Mi señor, márchate ya. El hotel está lleno de policías. Volverán a interrogarnos en cualquier momento. En la mezquita a las 3. Elliot estaba hundido en una silla de madera junto a la cama. El dolor del pecho era muy intenso, pero no estaba muriéndose. Hubiera necesitado un trago de la botella que había en la habitación contigua, pero no pudo reunir las fuerzas necesarias para ir a buscarla. Solo fue capaz de abrocharse la camisa. Volvió a mirarla. Su rostro suave y aceitunado parecía dormido, pero tenía los ojos abiertos. Se sentó en la cama y le enseñó el tubo vacío. «Medicina», dijo simplemente. «Sí, conseguiré más, pero debes quedarte aquí, ¿comprendes?», primero se lo explicó en latín. «Aquí estás a salvo, debes permanecer en esta casa». A ella no parecía gustarle la idea. «¿Dónde vas tú?», preguntó. Miró a su alrededor. Dirigió la vista a la ventana a través de la cual se veía el suave sol de la tarde y una pared encalada. «Egipto. Esto no puede ser Egipto». «Sí, querida mía. Y yo debo encontrar a Ramsés». De nuevo la chispa de brillo en los ojos y a continuación la confusión, seguida del pánico. Elliot se levantó. No podía entretenerse más. Rogó porque Ramsés estuviese ya libre. Sin duda, Julie y Alex le habrían buscado los mejores abogados. En cualquier caso, primero debía volver al hotel. «No tardaré, majestad», aseguró. «Volveré con la medicina tan pronto como pueda». Ella no parecía fiarse. Lo miró con desconfianza mientras salía de la habitación. Malenka seguía acurrucada en el rincón del salón. Temblaba y miraba a Elliot con ojos vidriosos. «Querida, escúchame», le dijo él. Encontró el bastón junto a la vitrina de las botellas y lo cogió. «Quiero que salgas conmigo. Cierres la puerta por fuera y montes guardia hasta que vuelva». Le habría comprendido. Malenka miraba algún punto a sus espaldas. Elliot se volvió y vio a Cleopatra en la puerta, descalza, con el pelo revuelto, con el mismo aspecto salvaje acentuado por el vestido de seda rosada. Miraba fijamente a Malenka. La joven retrocedió sollozando. Su asco y su terror eran evidentes. «No, no, querida. Ven conmigo», la tranquilizó Elliot. «No temas, no te hará daño». Malenka estaba demasiado aterrada para poder escuchar u obedecer. Sus gemidos lastimeros crecieron en volumen. El rostro inexpresivo de Cleopatra se había convertido en una máscara furiosa. Se aproximó a la aterrada Malenka, que miraba los huesos de sus manos y pies como hipnotizada. «Solo es una sirviente», dijo el duque, cogiendo del brazo a Cleopatra. Ella se dio media vuelta y lo abofeteó con fuerza. Elliot cayó hacia atrás y tropezó contra la jaula del loro. Malenka comenzó a chillar como una loca y el loro se hizo eco de sus gritos mientras batía las alas contra los barrotes de la jaula. Elliot intentó calmarse. Malenka tenía que dejar de gritar. Aquello era un desastre. Cleopatra, que miraba a la mujer y al pájaro, también parecía al borde de un ataque de nervios. Entonces aferró a Malenka por el cuello y la obligó a ponerse de rodillas. «No, basta». Elliot se abalanzó sobre ella. Esta vez no podía dejar que lo hiciera. Pero de nuevo se sintió proyectado varios metros hacia atrás y cayó rodando en el centro de la habitación. Entonces fue cuando volvió a oír aquel chasquido indescriptible. La joven estaba muerta. Cleopatra le había roto el cuello. El pájaro había dejado de chillar y miraba la habitación con un ojo redondo e inmóvil. Malenka yacía boca arriba en el suelo, con la cabeza vuelta en un ángulo casi imposible y los ojos pardos entrecerrados. Cleopatra la miraba pensativamente. «Está muerta», dijo en latín. Elliot no respondió. Se apoyó en el borde del aparador de mármol y se incorporó. El martilleo del pecho ya no significaba nada. Nada podía igualar al dolor que sentía en el alma. «¿Por qué lo has hecho?», murmuró. Debía estar loco para hacerle aquella pregunta. El cerebro de aquella criatura estaba enfermo, como su cuerpo, por muy hermoso que fuese. Ella lo miró con expresión casi inocente y volvió a observar a la mujer muerta. «Lord Rutherford, dime cómo he llegado aquí». Sus ojos se entrecerraron. Se acercó a él, lo tomó por las axilas y lo puso en pie sin esfuerzo aparente. Recogió el bastón del suelo y se lo puso en la mano izquierda. «¿De dónde vengo?», preguntó. «Lord Rutherford». Se inclinó hacia él con los ojos desorbitados por el terror. «Lord Rutherford, estaba muerta, ¿no?». No esperó a escuchar su respuesta. Sus labios emitieron un débil gemido que fue creciendo hasta convertirse en un grito desgarrador. Elliot la abrazó y le puso una mano sobre la boca. «Ramsés te despertó. Ramsés, tú pronunciaste su nombre, ¿lo viste?». «Sí». Cleopatra estaba rígida. No luchaba. Solo le agarraba a la muñeca con fuerza. «Ramsés estaba allí. Y cuando lo llamé, huyó de mí. Como la mujer. Huyó de mí. Tenía la misma mirada en los ojos. Quería volver a buscarte, pero otros se lo impidieron. Ahora debo dar con él, ¿comprendes? Debes quedarte aquí. Debes esperarme». Ella miraba algún punto a su espalda. «Ramsés tiene la medicina, yo la traeré». «¿Cuánto tiempo?». «Unas horas», repuso él. «Es media tarde. Volveré antes del anochecer». Ella volvió a gemir y se apretó los labios con el pulgar mientras miraba al suelo. De repente parecía una niña. Una niña que tuviera que resolver un terrible rompecabezas. «Ramsés», murmuró. Era evidente que no conseguía recordar quién era. Elliot le dio unas suaves palmadas en el hombro y con ayuda del bastón se acercó al cuerpo de la joven. ¿Qué iba a hacer con el cadáver? ¿Dejar que se pudriera allí mientras pasaban las horas? ¿Cómo iba a enterrarla en el jardín cuando apenas podía sostenerse en pie? Cerró los ojos y se rió de sí mismo amargamente. Parecía que habían pasado 1000 años desde la última vez que había visto a su hijo, a Julie, o que había estado en un lugar civilizado como el Shepherd's Hotel. Parecía que había transcurrido una eternidad desde que había hecho algo normal, o disfrutado de algo normal, o realizado los pequeños sacrificios que exigía la normalidad. «Vete, trae la medicina», le dijo ella. Se interpuso entre él y el cadáver. Se inclinó y cogió a Malenka por la mano izquierda. Sin ningún esfuerzo arrastró a la mujer a lo largo de la habitación y lanzó el cadáver al patio como si fuera una muñeca de trapo. El cuerpo aterrizó con el rostro contra la pared opuesta. «No pienses más. Busca a Ramsés, ahora». 3 horas», dijo Elliot en las 2 lenguas. «Cierra la puerta con llave. ¿Ves el cerrojo?» Ella se volvió y miró la puerta. Asintió. «Muy bien, Lord Rutherford», contestó en latín. «Antes del anochecer». Cleopatra no corrió el cerrojo. Se quedó allí con las manos apoyadas en la puerta mientras lo escuchaba alejarse. Tardaría un rato en desaparecer por la esquina. Y ella tenía que salir de aquel lugar. Tenía que averiguar dónde estaba. Aquello no podía ser Egipto. Y era incapaz de comprender cómo había llegado allí. ¿Por qué tenía aquel hambre insaciable o por qué sentía aquel agudo deseo de sexo? Hubiera vuelto a forzar a los Rutherford de no haber querido que fuese a cumplir su misión. ¿Pero qué misión? De repente todo era confuso. Él quería traer más medicina. ¿Pero qué era aquella medicina? ¿Cómo podía seguir viva con aquella horrible herida en el pecho? En aquel momento lo importante era salir de allí aprovechando la ausencia de los Rutherford. Recordó vagamente las calles por las que habían llegado a aquel lugar, llenas de grandes y monstruosas criaturas de metal que lanzaban humo y rugían de un modo aterrador. ¿Quiénes eran las personas que había visto a su alrededor? Eran mujeres vestidas de negro, como ella. Entonces la habían asustado, pero ahora se sentía mucho más fuerte. Y su cuerpo ansiaba muchas cosas. No debía dejarse llevar por el miedo. Tenía que salir. Volvió al dormitorio, abrió la revista llamada Harper's Weekly y observó los dibujos de hermosas mujeres vestidas con aquellas extrañas ropas que les estrechaban la cintura haciéndolas parecer insectos. Entonces se miró en el espejo del vestidor. Necesitaba algo para cubrirse la cabeza y también unas sandalias. Sí, unas sandalias. Registró con rapidez la pequeña habitación y encontró unas en un cajón de madera. Eran unas sandalias de cuero con incrustaciones doradas, lo bastante pequeñas para sus pies. Y también encontró un enorme sombrero con flores de seda por todas partes. Se echó a reír cuando se vio en el espejo con aquello en la cabeza. Pero ahora se parecía mucho más a aquellas mujeres de los dibujos, excepto en las manos. Tenía que hacer algo con las manos. Miró los huesos pelados de sus dedos. Estaban cubiertos por una delgada capa de piel, pero era como seda, más fina que la del vestido, y se transparentaba dejando ver una trama de venas rojas. La visión de los huesos la hizo sentirse de nuevo confundida y mareada. Recordó a alguien inclinado sobre ella. No, debía olvidarlo. Tenía que encontrar algo para envolverse la mano derecha. En la izquierda no sería necesario. Entonces hizo un maravilloso descubrimiento. Un par de pequeñas fundas de seda para las manos, blancas y con perlas cosidas. Cada una tenía 5 dedos y se ajustaban a la perfección. Se las puso y vio que ocultaban por completo los huesos. Estaba maravillada con lo que Lord Rutherford había llamado tiempos modernos, con sus cajas de música y sus automóviles, como había llamado a los monstruos de metal que los habían rodeado horas antes, como grandes hipopótamos rugientes. ¿Cómo llamaría Lord Rutherford aquellas fundas para las manos? Estaba perdiendo el tiempo. Se acercó al tocador, cogió unas cuantas monedas que había visto antes y las guardó en el profundo bolsillo oculto de la falda. Al abrir la pesada puerta de madera de la casa, echó una última mirada al cuerpo sin vida de la bailarina, apoyado contra la pared. Tenía que comprender algo, pero no conseguía saber qué. De nuevo vio aquella figura inclinada sobre ella. Volvió a oír aquellas palabras sagradas, pronunciadas en una lengua que conocía. Esta era la lengua de tus antepasados. Debes aprenderla. No, aquello había sido en otro tiempo. Había sucedido en una brillante sala llena de mármoles italianos, y él era su maestro. Esta vez había ocurrido en la oscuridad y hacía calor, y ella se debatía como si intentara subir a la superficie desde aguas profundas, casi sin fuerzas, soportando la terrible presión, sin poder gritar porque tenía la boca llena de agua. Tu corazón late de nuevo, vuelve a la vida. Otra vez eres joven y fuerte, y esta vez es para siempre. No, no vuelvas a llorar. No te esfuerces por recordar, por ver. La figura se apartó de ella. Ojos azules. Ya conocía aquellos ojos azules. En cuanto lo bebí, sucedió. La sacerdotisa me llevó ante el espejo. Ojos azules. ¿Pero de quién era aquella voz? La voz que había pronunciado la oración en la oscuridad, el antiguo conjuro para abrir la boca de la momia. Y ella había gritado su nombre. Y un rato antes, en aquella casa, Lord Rutherford había vuelto a pronunciarlo. Lord Rutherford iba a... volver antes del anochecer. Era inútil. Miró desde la puerta el cuerpo muerto. Debía explorar aquella tierra extraña. Y no debía olvidar que era extremadamente fácil matarlos, partirles el cuello como una caña seca. Salió rápidamente, sin preocuparse de cerrar la puerta. Las casas encaladas de la calle le parecían familiares. Había conocido ciudades como aquella. Quizá, después de todo, estuviera en Egipto. Pero no, no podía ser. Echó a andar con paso ligero, sujetándose las cintas del sombrero para que no se volara. Era tan agradable caminar deprisa, y el efecto del sol era maravilloso. El sol. De repente vio el sol que entraba por una alta claraboya en una cueva. Una pesada trampilla de madera se había abierto. Oyó el chasquido de una cadena. Pero el recuerdo se esfumó, si es que era un recuerdo. Despierta, Ramsés. Así se llamaba, pero ya no le importaba. Era libre para recorrer aquella extraña ciudad. Libre para descubrir, libre para ver.